mate. Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá estamos con otro bloque del Enredando las Mañanas. En el bloque anterior estábamos escuchando el informe sobre la salud en Córdoba, el informe de OTES, del Observatorio de Trabajo. Y ahora en esta columna vamos, en este bloque vamos a inaugurar una columna del Frente Antirrepresivo en Lucha de acá de Córdoba, FAL, que nos acercaron lo que nosotros vamos a llamar como la columna antirrepresiva. Nos acompañará seguramente todos los martes cada 15 días, así que vamos a escuchar la primer columna que nos acercan los compas y las compas de FAL. Destapando la olla. Días atrás se dieron a conocer 18 imputaciones que se desprenden del caso de Blas Correas, asesinado en agosto de 2020, y que tienen que ver con dádivas y manejos de fondos públicos. Entre esos 18 hay nombres bastante conocidos que vuelven a resonar. Es el caso del exministro de Seguridad Alfonso Mosquera, quien le habría regalado un auto al excomisario Gonzalo Cumplido. El regalito de Mosquera a Cumplido fue unos días después del asesinato del joven. Mosquera dijo que fue por un favor personal. Y es que la cadena de favores dentro de la policía de Córdoba, evidentemente, es muy amplia. Los casos de gatillo fácil le explotaron en la cara al gobierno de Córdoba. El caso de José Ávila, asesinado por el policía Lucas Gastón Navarro un mes antes que Blas, o el caso de Joaquín Paredes en octubre del mismo año, por el que el mismo Mosquera, junto a Liliana Zárate, jefa de policía, salieron esa misma mañana a apoyar a David, el policía asesino, y hablando de un enfrentamiento, el cual no existió. En conversaciones de grupos de policías a las que pudimos acceder, a David aseguró que tanto la jefa de policía como el ministro se reunieron con él para brindarle su apoyo. Estos casos, en plena cuarentena, pusieron en vista de una parte de la sociedad algo que las organizaciones antirrepresivas venimos sosteniendo desde hace rato. La policía no está para proteger, está para reprimir y asesinar pibes. Todo esto sumaba otro escándalo más a la fuerza policial, que ya venía teniendo visibilidad por lo ocurrido con la narcopolicía y el escándalo de Biohack. El crimen de Correas le daba otro dolor de cabeza al gobierno y a sus fuerzas represivas por la repercusión que estaba teniendo. Por esto, el gobierno de Schiaretti decidió darle una lavada de cara a las fuerzas, cambiando la cúpula y sacando a Mosquera por Julián López, quien pasó por el Ministerio de Seguridad, pero volvió al Ministerio de Justicia, volviendo a ser el responsable de las torturas y muertes en contextos de encierro. Ojo, no te creas cualquier cosa que te cuenten, de algo todo esto se sostiene como estos proyectos. Recordemos quiénes son Alfonso Mosquera y Gonzalo Cumplido. Para empezar, fueron parte del aparato represivo de Córdoba que sostuvieron al gobierno de Schiaretti, uno como ministro de Seguridad y el otro como jefe de seguridad de Zona Sur. Mosquera ingresó en 2018 al Ministerio de Seguridad en reemplazo de Diego Hack, a quien removieron por las polémicas de coimas en boliches, que vale la pena señalar que hoy forma parte del gobierno de Yarlora. Mosquera, por su parte, desde 2018 a 2022 no paró de hacer crecer la represión, con un crecimiento exponencial de las muertes a manos de fuerzas represivas, llegando a superar las 100 muertes durante su gestión entre casos de gatillo fácil y torturas en comisarías y demás contextos de encierro. También hay que tener presente que hubo un aumento significativo de la represión durante el periodo de aislamiento por COVID-19, también a manos de Mosquera. Mosquera actuó con el visto bueno de Schiaretti, y no solo eso, cumplió al pie de la letra las órdenes de control social. Esto no lo hace menos responsable de sus actos, sino que lo hizo formar parte de una política de Estado que se encarga de exterminar pibes de barrios populares. Esta imputación a Mosquera se suma a otra que tiene desde hace 6 meses. Es que el exministro también está imputado por abuso sexual acusado por una miembro del personal represivo. Por otra parte, tenemos a Cumplido, ex jefe de seguridad de Zona Sur, que defendió a los policías que asesinaron a Blas minutos después del crimen. Lo de Cumplido tampoco se puede tomar como un caso aislado. Los policías siempre se cubren entre ellos, y Cumplido es alguien que lo hizo en reiteradas oportunidades, como cuando defendió a Lucas Carranza, el asesino de Rodrigo Sánchez, en 2015. Recordemos que el policía Carranza también fue premiado luego del crimen de Rodrigo. Como vemos, Cumplido y Mosquera cumplieron a la perfección sus funciones, y una vez que no fueron útiles al gobierno, fueron descartados, pero no sin la posibilidad de volver, como es el caso de Diego Jack. Claramente no confiamos en la justicia, que es garante de los crímenes de Estado y que garantiza impunidad. Salvo el caso de Blas Correas, los juicios contra policías se definen con absoluciones, como el caso de Lucas Funes, o por condenas por exceso, que tienen penas descarcelables. La imputación a Mosquera y Cumplido nos permite volver a visibilizar el accionar conjunto y los grados de encubrimiento de las fuerzas represivas, para decir que, aunque suene repetitivo, no es un solo policía, es toda la institución. Fantasmas entrenando, flashando tropa de elite, parra pa pa pa pa, cazando gente por ahí. La realidad está muy muy dura por aquí, habitar estos territorios no es nada fácil. Hey. Este domingo 7 de julio a las 17 horas, en el Espacio San Martín, les invitamos a nuestro primer ciclo de cine antirrepresivo, Proyectando Resistencias, volumen 1. En esta primera edición vamos a estar proyectando cortos sobre la lucha antirrepresiva hechos acá en Córdoba. Te esperamos para debatir, disputar y organizarnos contra la represión del Estado. Búscanos en nuestras redes, en Instagram y en Facebook como Frente Antirrepresivo en Lucha para enterarte de más novedades sobre el evento. El sentido del pensamiento, todo calculado, la lluvia se viene anunciando, las brasas aguardan en los troncos, cual demonio esperando, latente a que la lluvia se sepa seguir quemando, oportunistas y gobernantes aprovechando el dolor del pueblo, plata sucia, seguir saqueando, traicionando.